Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Un verdadero ejemplo para todas las comunidades, me refiero cuando digo todas al mundo entero, se están dando en Bolivia, donde se lleva a cabo una primera ronda de consultas con las naciones aborígenes. Un reclamo que es común oír, que es la falta, la ignorancia, el desconocimiento que se sigue con estas comunidades indígenas en muchos países cuando se trata de cuestiones decisivas o muy importantes. No ocurre así en Bolivia, insisto, que está dando un excelente ejemplo democrático al mundo entero, a propósito de aprobar o no una iniciativa del gobierno para construir una carretera que atraviesa precisamente territorio indígena amazónico. Y nosotros hemos querido ilustrarnos un poco sobre esto, saber más y conocer a través del Defensor del Pueblo de la República Plurinacional de Bolivia, el licenciado Rolando Villena Villegas, a quien tenemos en línea. ¿Cómo está, señor defensor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Omar? Mucho gusto. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, respondiendo a sus atribuciones constitucionales y su mandato, ha tomado la decisión de enviar comisiones especiales al TIBNIS con el objetivo de evidenciar si durante el proceso de la consulta que se desarrolla en el territorio indígena del TIBNIS se cumple con las condiciones, requisitos, principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Debido a la importancia del tema y la complejidad del terreno, caracterizado por su sinuosidad, hemos determinado la participación de la mayoría de nuestras 16 representaciones que están a nivel nacional, que las mismas que estarán conformadas mediante 5 comisiones y cada comisión integrada por 3 servidores públicos de la Defensoría, para que a la brevedad posible, con base en un protocolo que elaborado por nosotros, podamos desplegar este trabajo. Bien. Nuestra posición respecto a la consulta es que respetamos la decisión del Tribunal Constitucional en sus 2 componentes. La consulta debe hacerse, pero en el marco de la concertación, que creemos que todavía no se ha cumplido. No obstante, el Ejecutivo ha continuado con su trabajo y nosotros, al estar allí presentes, haciendo la verificación in situ, vamos a poder establecer todo cuanto se desarrolla, pero en la línea del respeto irrestricto a los derechos humanos. Bien, esta consulta fue, sáqueme del error, impulsada por el propio presidente Evo Morales, ¿no? Sí, efectivamente, lamentablemente no se ha cumplido con una sentencia del Tribunal Constitucional que exhortaba a que antes de la consulta se pueda entablar un nivel de entendimiento entre los indígenas, porque los indígenas en el mismo parque están divididos, y una vez llegado a ese nivel de consenso, el Tribunal decía que era importante también establecer un nivel de concertación entre los pueblos indígenas del TIBNIS con el Ejecutivo, cosa que sensiblemente no se ha cumplido. Bien, y si hay una cosa difícil entre seres humanos, es esto de concertar, es esto de consensuar, ¿no es cierto? Es muy complejo. Exactamente. Es muy complejo porque están intereses de por medio, razones culturales, hasta religiosas, podríamos decir, ¿no? Evidentemente, sí, tiene alta complejidad. Ahora, ojalá que esto, luego del resultado que tengamos, arrojen elementos importantes para que nuestra democracia, muy a pesar de los entredichos que tenemos, sea profundizada. Bien, y a lo mejor una de las características, señor defensor, es que el entredicho o la disonancia o la necesidad de debatir y discutir temas hagan al núcleo, a lo esencial de una vida en democracia. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí lo que está en juego, Omar, es la debilidad que todavía tenemos en la construcción de una nueva institucionalidad y estas relaciones democráticas, hablando precisamente de este instrumento que es fundamental para que los mismos estén siempre honrando los derechos humanos, es uno de los retos más grandes que tenemos en el país y en la región, ¿no? Bien, según nuestros datos, según nuestra última información, hay un par de comunidades que ya han aprobado la construcción de esta ruta, ¿no? Quedarían pendientes otras 67 comunidades que tienen que expedirse antes del 25 de agosto. Efectivamente, todavía no se sabe cuál va a ser el resultado final. Habrá no sé cuántas comunidades que digan que están de acuerdo y otras tantas que digan que no están de acuerdo. Uh-huh. De todas maneras, este es un camino todavía que hay que hacerlo durante este mes, ¿no es cierto?, y parte del mes que viene, y ojalá tengamos indicios de que estamos por buen camino, muy a pesar de nuestras debilidades, en la construcción de una democracia en un escenario donde el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas principalmente sea uno de los elementos más importantes. Bien, no quiero despedirlo, Rolando, sin preguntarle o pedirle que nos reseñe algún otro aspecto de su gestión como defensor del pueblo en Bolivia que le parezca valga la pena ser conocido. Bueno, hemos tenido precisamente en el mes pasado una labor importante en términos de preservar la vida de dos técnicos de una empresa minera canadiense que habían sido tomados en calidad de rehenes. Aquí la situación se tornó muy, muy delicada porque estaba en un escenario muy complicado la posibilidad de que se arregle este tema a través del diálogo. Uh-huh. Nosotros hemos logrado una intervención defensorial oportuna y hemos logrado que también estos técnicos de esta empresa en cuestión sean liberados. Estamos en un camino muy, muy complicado de seguir avanzando en democracia, pero siempre con nuestro convencimiento que lo primero es preservar la vida de las personas y no tener que lamentar que las mismas sean conculcadas conteniendo heridos, o lo peor, lamentar con muertes. Este es un tema en el que estamos muy empeñados, y lo que sucedió hace muy poco con este cerro muy rico, que se dice que es mucho más que el de Potosí, hablamos de Malcucota, es un elemento que nos está dando una señal que es posible construir democracia, y ojalá que en este camino continuemos y que el gobierno también desarrolle una mejor estrategia de intervención en los escenarios de conflicto. Bien, licenciado Rolando Villena Villegas, defensor del pueblo de Bolivia, le agradecemos tanto esta participación, este testimonio suyo en el programa del Defensor del Pueblo Argentino. Muy amable, Omar, un gusto y un abrazo. Igualmente. Lanzan campaña para prevenir accidentes domésticos. Prevenir y crear conciencia en los adultos acerca de los modos de evitar accidentes domésticos en los niños son los objetivos de la campaña que lanzó la Defensoría del Pueblo porteña en ocasión de la próxima celebración del Día del Niño. En nuestro país, los accidentes domésticos constituyen, luego de los siniestros viales, la principal causa de muerte entre los niños y niñas. La Defensoría, señaló la doctora Alicia Pierini, promueve el valor de la vida y, por ende, la cultura del cuidado de uno mismo y de los demás. Cuidado cuando manejamos el auto o cruzamos la calle, prevención de accidentes con los más chicos o con los más viejos, porque son los más vulnerables.